Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Gastón de los Mohicanos. Hoy es el Día del Niño, así que quiero aprovechar para mandarle un saludo muy grande a todos los niños, ¿eh? Chao.